Pues de esta guisa hemos comenzado este programa. ¿Me escuchas, Yayo? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Vale, vale. De esta guisa hemos comenzado este programa 136 de Imperio del Metal con estos Wolf y este disco que estará de continuidad, este disco llamado Ravenous, que fue el cuarto trabajo de la banda de los ocho que tienen de momento, los suecos, que están a punto de sacar en el próximo año. Sí, el año que viene tenemos trabajo nuevo de estas máquinas, esto es una maravilla. Sí, sí, a ver si con un poco de suerte cambia un poco el tercio del mundo, de cómo va el mundo y tal, y los tenemos por aquí presentando ese trabajo. Salió en febrero del 2009 vía Century Media Records y bueno, pues esto se llamaba Mr. Twisted, era el sexto corte de este gran trabajo llamado Ravenous. Yayo. Bueno, pues nada, una tarde más de metal. Es la tarde del metal, la del miércoles en Radio Utopía con Rock Station antes que Imperio del Metal. Aquí hemos tenido a nuestro hermano Dani Manos de Plomo dando caña y ahora venimos nosotros aquí a dar un poquito de guerra. Si es que la verdad es que los miércoles, al que le guste el heavy y el rock, es que no puede hacer otra cosa que no sea... Y el thrash. Bueno, el metal y el death metal. Pero que no puede hacer otra cosa que escuchar Radio Utopía en la 107.3 de la FM, porque es el día clave, es donde te van a poner los pelos... En pues tu eso, sitio, te van a poner en tu sitio. En tu sitio y se te van a mover los pelos de la cabeza, de tanto decibelio, la verdad que sí. Hoy tenemos sorpresita. A lo largo del programa entrará un hermano de Imperio del Metal. Bueno, es parte del Imperio porque de hecho es la persona que diseñó el logo de Imperio del Metal. Y bueno, pues entrará por aquí para contarnos novedades. Eso será pues en un ratito. Ahí lo dejamos. No dejéis de escuchar Imperio del Metal, que os vais a llevar una sorpresa muy agradable. Y qué logo más bonito, ¿eh? Y qué logo joder, más macho, bonito diseñó. Sé que es un crack. Blanco y negro. Es un crack. Con mucho gusto. Sí, es que tiene mucho gusto. Es un crack. Es que tiene mucho. Es un crack. Un crack. Un crack. Como la mayonesa. Crack. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con Anubis, una banda californiana que se formó en 2018. Y hasta la fecha han lanzado 3 EPs, uno en 2019 y dos en 2020. Ahora han lanzado un nuevo tema que se llama The Great Divide. Fíjate que lo primero que te he dicho cuando me has dicho pon Anubis, digo, ¿Anubis qué es eso? ¿Un grupo de la Sony Anubis esta? De... No, ya puse a los Crypta. Sí, efectivamente. Discazo. Y a Nike Spell también los pusimos, que también. Sí, también. Cobra Spell. Que también es de la Sony Anubis, sí. Bueno, pues Anubis está compuesto por el vocalista Devin Ritchie, el guitarrista Justin Escamilla, el bajista Robin Salazar y el batería Gio Torres. No tengo ni puta idea si este single que han sacado se trata de un adelanto de un futuro disco completo. Ya te digo que esta es una banda que tiene 3 EPs, no ha hecho más, pero de momento queda este tema que a mí me ha molado un huevo, por eso lo traigo, que se llama The Great Divide. Your side, the son of unity is torn and torn. harbinger of disarray, scavenger of old decay, reaper of the stray. We've seen the world beyond your pale and blinded eyes. You're in denial as the world around you dies. We know the secrets of the ultimate divide. The world's salvation is to quench this great divide. Sonido potente el de estos Anubis. Buena caña, Yayo. Sí, sí, la verdad es que suenan de puta madre. Y ahora vamos con The Ferrymen, que están ultimando detalles de la salida de lo que será su tercer trabajo, titulado One More River to the Cross, que saldrá en enero del 2022 a través de Frontier Records y constará de 11 cortes. La portada, que ya se puede ver en diferentes plataformas, es obra de Stan W. Decker, que también ha hecho portadas para Ross de Vos, Reis y para todas estas bandas, así una portada así muy rollo, muy fantasía, muy Señor de los Anillos y demás. El tío de la sortija, sí. Efectivamente. Y bueno, en la banda siguen por los de siempre, Mike Terrana, Magnus Carlson y Ronnie Romero. Nos han dejado un adelanto que han promocionado como videoclip del primer corte de este trabajo titulado One War. estaban esos de Ferryman, pues lo dicho, una otra gallina de hacer dinero. A ver, sí, no les pillo yo el punto a estos, ¿eh? Nada, pues es eso, otro proyecto en el que están sacando pasta. A los ferroviarios esto no les pillo yo. El Ronnie Romero, que bueno, que ahí está, Manos Carlson y ese gran mercenario a las baquetas que es Maite Rana. Efectivamente. Así que ahí están. Pues nada, vamos ahora con unos macarras alemanes llamados Knife, que presentan su debut en larga duración un par de años después de haberse formado la banda en 2019. En 2020 editaron un EP llamado Lock In y bueno, pues el pasado mes de octubre editaban Knife con el sello alemán Dying Victim Production. El trabajo contiene 12 temas, ya salió en formato CD y vinilo. Knife son Vince Neil a la voz, Laz a la guitarra, Gypsy Danger al bajo y Ferly Tillman a la batería. Pero Vince Neil ese no es el de los moldes. Es, ¿no?, que yo creo que está puesto de coña. Se llama Vince Neil. Yo creo que hay un poquito de coñamen. Bueno, pues el tema que abre el disco se llama Behold the House of War y suena así de cabestro. Vale, ya, yo que no te has equivocado al nombrarlos, que pensábamos, claro, que te habías equivocado, claro, al digo, nombrarlos. Esto no son Knife, tío. No, claro, y es que además, digo, no puede ser esto que sea tan flojito, pues no, tan flojito. No, eso no, tiene que ser tuyo. Efectivamente. ¡Qué cabrón! Hombre, claro, no me jodas, venga, yo no traigo esas cosas. Era otra cosa que luego pondré, venga, sí. Claro, ahora, estaba asustado, tío. Ahora sí vamos con los Knife. Venga, vamos con Knife. We'll be right back. Nos esto habíamos... sí, esto sí era Knife. Pues es que lo que te iba a decir, que nos habíamos asustado. Digo, está bajado de decibelios, tío. Yo estaba diciendo, ya metió la gamba este. ¡Qué cabrón! Hombre, claro, joder, ¿qué me estás contando? No, después has llegado aquí, has visto que estaba pinchada y has dicho, hostia, pues me habré equivocado y he metido otro tema y lo he nombrado con esto. Muy difícil que yo me equivoque en eso. Las cosas como son. Ya te lo digo. Es que sinvergüenza. Ya te lo digo. No das tu brazo a torcer, bandido. No, jamás. Bueno, pues de tres minutillos que ha durado el tema este a otros tres minutillos que va a durar el que viene ahora, que se llama... Bueno, Knife. Antes de nada, recordar que tenemos sorpresita. En un ratito tendremos una llamada sorpresa. Eso, así que sorpresa. Si tenéis que ir al baño, aprovechad y tal, porque dentro de un rato empezará ya la sorpresita. La sorpresita que dice eso ya es como... la tía usted, aguántalo, le dice, ya hasta al final. Le dice, siempre sí, ¿no? Le dice una... Oye, joder, María... ¿Tú en qué trabajas? Dice, yo soy la bandera, coño, ¿de qué país? Joder. Ala, venga, ya está. Madre mía. Si no lo digo, reviento. Buatela. Pues eso, que nada, que si os estáis meando, os aguantáis hasta las 9:30, porque es que, vamos, es que si es que no lo podéis perder. Ahora viene Knife Cobra. Estábamos hablando de que habíamos puesto un tema de 3 minutos, pues ahora otro tema de 3 minutos, Knife Cobra, la banda de Texas, que nos adelanta un tema de lo que será su próximo trabajo. El segundo de la banda, que se llamará Dawn of the Serpent, y saldrá a través de High Roller Records el día 11 de febrero del próximo 2022. El tema del que han hecho también un videoclip es el séptimo corte de los 9 que componen este trabajo y que será por fin, por su primera larga duración, habían sacado lo anterior un EP y este será su primer LP. Esto que suena a continuación en Knife Cobra y se llama el tema Mortal Danger. Yeah. Tanquetas contra trabajadores. La delegación de gobierno de Andalucía, dirigida por el partido más corrupto de la historia de la democracia y el más corrupto del mundo occidental, junto a la ultraderecha de Vox, decidió mandar herramientas propias de las peores dictaduras para reprimir a unos trabajadores en lucha por la defensa de sus puestos de trabajo que no hacen otra cosa que ejercer un derecho fundamental e inalienable recogido en esa constitución obsoleta y posfranquista que nos rige a día de hoy. Mientras, su cateto líder, coleccionista de másters regalados y que no sabe lo que es un acumulador de energía, honraba a la memoria del genocida Francisco Franco sin que se le cayera la cara de vergüenza. Bueno, pues ahora vamos con un estreno. ¿Te gusta la bocinilla esa del final sí, de los coches de choque? Sí, muy bien, muy bien. Solo faltaban los Camela. Qué buen día, macho. Hemos sustituido hoy el látigo por eso, fíjate. Está bien, está bien. Es que como es de risa, al final. Sí, no, es que es de feria, es de feria ambulante. Es como un chiste malo. Vamos con nuestros amigos de Jolly Joker, que el 4 de febrero del año que viene sacan a la venta su nuevo trabajo. Que esperamos con muchísimas ganas. Sí, la verdad que siempre que han venido aquí hemos tratado de ir a verlo porque la verdad es que es una banda es una bandaza y tiene un directo brutal, absolutamente brutal. Espectacular. Tres trabajitos, este será ya el cuarto. Este es el cuarto trabajo, se titulará Loud and Proud y bueno, pues este disco nuevo de Jolly Joker saldrá a la venta con el sello finlandés Dark Rail Records. O sea, que ya no va a seguir trabajando con Fish Factory. No, ya no están con Fish Factory y bueno, pues anda un salto ahí. De calidad, ¿no? A ver. Bueno, de calidad no lo sabemos, pero vamos, pero que han abierto miras, ¿no? Me imagino que todo esto también será abrir un poco miras. Pues que se ha buscado un sello finlandés, que les habrá venido bien. Si es que esto es así, esto está muy complicado. El disco contiene 10 temas y como adelanto nos han dejado un tema llamado Blood Velvet, del que se han marcado un vídeo marca de la casa de Jolly Joker con Chaos Studios. Vamos a escuchar este temita de nuestros amigos, gran gente, la de Jolly Joker. Pues ahí estaban esos Jolly Joker, pues eso, pues, pues Jolly sí. Joker Jolly en Joker. Estado puro, la verdad pues que... Exactamente. Que no os podían defraudar el tema y que me imagino pues que seguirán en la misma onda que este tema seguirá, todo el trabajo será en la misma onda que este tema, que es lo que han hecho durante todos estos años. Sí. Y no defraudan, la verdad, que porque después, como bien dices Yayo, en directo es una banda sobresaliente y atrae además a mucha gente, sí, tanto de nuestro rollo como de otros rollos. Sí, sí, de distintos estilos. Tienen su público. Vamos con... Act of Defiance, banda inactiva de Los Ángeles, rollo, pues por unos momentos thrash, por otros momentos un poco heavy metal más cañero, que sacó dos trabajos con Metal Blade Records y no se supo nada más de ellos. En esta banda formaban Matthew Batson al bajo, Sexhumed, Perpetual Doom. Después Sam Drover a la batería, que estuvo en Megadeth en una época. Chris Broderick a la guitarra y a la voz. También en Megadeth. En Megadeth, en In Flames, en Nevermore, en Killing Time. Como vocalista principal, Henry Derek Bronner, que es de Blood Promise. Ya estos son grupos que menos conocidos. Crying for Winter. Y bueno, pues todos estos sacaron, como ya he dicho, dos interesantes trabajos. Uno llamado Beer and the Burial, en el 2015, y Old Scar New Wounds del 2017. Hoy lo vamos a recordar con un tema que creo que te va a molar bastante, Yayo. Además, así cambiamos un poco el tercio de un rock un poquito más tranquilo a algo más cañero. Vamos con este Throwback, tema que abría su primer trabajo. Through the heart. Nazis 2 o 7 hermanas, llega a Netflix The Trip, El viaje, una película que si bien no se podría englobar dentro del género del terror, sí que tiene sorpresas gore en cantidades generosas que harán las delicias de los gourmets de la casquería y la serie B. Yo diría que tienen incluso algún guiño a Brain Dead, sin ir más lejos. Pero en lo gore, no en lo demoníaco. Casi 2 horas de peli divertida y con giros imposibles de guión que os hará disfrutar durante todo el metraje, sorprendiéndoos con momentos graciosos y truculentos a partes iguales. Estrenada en julio de este 2021, en una fresca sorpresa adictiva, saliéndose de los cánones de Netflix, ya sabéis. Película noruega con la participación de la conocida Noomi Rapace. Supongo que se pronunciará así. Ya sabéis, ella participó en Los hombres que no amaban a las mujeres. La peli nos cuenta la historia de una pareja que tras una relación que hace aguas, deciden irse de fin de semana a una cabaña para pasar un fin de semana relajado. Pero las ideas en sus mentes realmente son las de aprovechar la soledad de los nevados bosques noruegos para acabar cada uno con la vida del otro. Pero una serie de hilarantes y catastróficas desdichas llevan a que todo se enmarañe de manera apocalíptica hasta cambiar todo lo que se supone que debía suceder. Tenéis que verla, hijos e hijas del imperio. Es muy, muy divertida. Y a las ratas de la ponzoña, ya sabéis, podéis dar vuestra opinión de cara a la cuchilla de un cortacésped encendido y vais acercando vuestra cara hasta que notéis el calor de vuestra propia sangre calentando el frío día noruego. Y yo, queridos hijos del imperio, os dejo con Ancianez y Venderio para que os sigan dando su dosis de heavy metal y tengáis un buen viaje. Cariñito, ¿puedes venir un momento? Quiero enseñarte una cosita. Oh, me llama mi cariñito. Tengo que dejaros porque tengo aquí algo preparado para ella. Ya estoy aquí, cielito. ¿De dónde has sacado esa escopeta? ¿Por qué me apuntas a mí? Solo quería poner este temita como dedicatoria para ti. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué me apuntas, cariño? ¡Yo! Thank you. when you're burning with fever in the dead of the night. Bueno, pues el tema que no lo ha comentado el Preacher, según no ha podido comentarlo, se le han pegado un tiro. Claro, porque esperemos que esté bien, que haya sido en un pie. Macho, espero que haya sido en el pie o que le haya dado en la oreja de refilón. Pero bueno, eran los desaparecidos suecos Horizon con su tema Electrical. Una banda que tiene pues mucho rollo setentero, como habían podido. Efectivamente, ver. Efectivamente. Y además ha sonado ya alguna vez aquí en el Imperio. Así que sí, seguimos, Yayo. La habrás traído tú. Sí, o el Preacher o yo. Seguro. Vale, sí, yo no. ¿Tú? ¿Qué vas a traer tú? Sin vergüenza. Oye, antes de nada, recordar que este viernes 26 en la sala Six Rock, en la calle Illescas 100D, en Aluche, estarán Viejas Secuelas presentando Camino al Infierno. Habrá que ir allá a dar el resto. Apertura de puertas. Además, 6 pavitos la entrada, me parece, ¿no? Era así, apertura de puerta 21:30, concierto a las 22:00, anticipada 6 lereles con consumición en Eventbrite y 8 euros en taquilla. O sea, que así que ya sabéis, cerveza, o sea, Viejas Secuelas. Pues un conciertillo de puta madre para juntarte con los amigos, para disfrutar un poco de todo esto que no hemos podido disfrutar este tiempo atrás. Juntarse con amigos el que los tenga, claro, gente que no, pero que vea solo, así pasa el rato. Que se siente en una barra del bar, como en las películas estas de americanos, y que pida whiskies. Exactamente. Allí, y ya está, mientras bueno, que vamos, vamos con los americanos Midnight Spell, que editarán su debut, bueno, editaron su debut discográfico en enero de este año bajo el título de Sky Destroyer. La banda se formó en 2017 y en 2019 había editado una demo de 4 temas llamada Between the Eyes. Midnight Spell son Pablo Velázquez a la voz, The Hammer y Denver Cooper a las guitarras, Cam Martel al bajo y Brian Wilson a la batería. Esta ópera prima, Sky Destroyer, contiene 9 temas y ha sido editado por Iron Oxide Record. Vamos con un temita del disco que se llama Midnight Ride. The night on the highway. Potente es Midnight Spill. Sí, sí. Suenan de puta madre aquí los colegas, los Yankees. Y ahora vamos con una mujer a la que echábamos de menos, la que fuera nuestra grandísima voz femenina en los 90, Elisa Martín, formando al frente de Dark Moor, Dreammaker o los franceses Fireland, que está a punto de regresar en esta ocasión con un trabajo en solitario llamado Nothing Without Pain, que verá la luz en principio en enero del 2022, creo, a través del sello brasileño Outono Music. Para este trabajo, Elisa ha contado con la colaboración de Damien Reinaut, de Once Human, a la batería, el bajo y a los teclados, y Bill Hudson, a decir que el Tucir, que el John Oliva, entre otras bandas, a las guitarras. De momento, pues la cosa parece que promete. Y si no, pues escuchad este tema de adelanto, que la verdad es que mola mogollón y se titula No More. Pues ahí estaba Elisa Martín con ese single de lo que va a ser su próximo trabajo en solitario y que, bueno, pues ha codeado ni más ni menos que con gente como Bill Hudson, que va a ser, que es el encargado de las guitarras en este disco. La verdad es que suena de puta madre. Pues mira, después de llevar mucho tiempo que sin estar metida en el rollo, ¿no? Con sus clases de canto y demás, pues bueno, pues eso le ha servido también para ganar o enriquecer más la voz, el tema de estar como profesora vocal. Y escribiendo un libro. Y escribiendo el libro que tiene, efectivamente, que ya... Que yo por lo menos ya me lo he leído, no sé tú. Yo sí. ¿Comenta lo has leído? Bueno, sí. pues ya está. Vamos a hablar con... Ya tenemos con aquí, la sorpresa. Ya tenemos la sorpresa, ¿no? En forma de Galán. Es una sorpresa. ¿Estás por ahí, Galán? Estoy. Qué cabrón tienes, macho. Con tus apodos y tus movidas, ¿qué tal, chico? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos a don Miguel Coello, alias el Galán, guitarrista de Agresiva, que como ya sabéis todos, pues está pendiente de sacar de forma inminente su nuevo trabajo, Pánico Escénico. Así es. ¿Cómo lo lleva, Miguelón? Pues muy bien, chicos, aquí ya sabéis que para mí siempre es un placer hablar con vosotros, así que encantadísimo de entrar, aunque sea unos minutillos. Que ya relajado, ¿no? Porque prácticamente ya lo tienes todo hecho, ¿no? Solo sí, la de sacarlo, tío. Sí, por parte de la banda ya lo tenemos todo hecho, ya está en el tejado de terceros, por así decir, el tema del disco, y bueno, pues la verdad es que muy contentos con el resultado, deseando que la gente lo escuche y ver un poco las reacciones que produce y un poco pues en esa dinámica ahora mismo. Tratar de mejorar, ¿no?, respecto al último trabajo que sacasteis, sí, evidentemente. Eso por descontado. Eso es algo que Agresiva nos tiene acostumbrados, además. O sea, es siempre un paso adelante. Bueno, eso es lo que pasa, que nunca se sabe si lo consigues. La intención es esa. Pero una vez supongo que no saldrá mejor, otras peor, y bueno, y así es la música y así es la vida. De momento vais encaminados, Galán. Vais bien. Bueno, no te preocupes. Bueno, yo todavía no puedo decir nada, ¿eh? Ya te lo diré. Mira, de momento cuando escuche este primer adelanto y demás que hay por ahí. Bueno, ya nos ha desvelado la sorpresa a vender. No, pero vamos a ver, qué sorpresa ni qué sorpresa. Si ya la habían puesto estos cabrones en el Facebook hace 4 horas. Bueno, lo que pasa es que no habíamos puesto nada en concreto, pero bueno. Pero es que vender es así. Ya, pero bueno, que tampoco... Se podía leer un poco la tostada, pero bueno, hombre, no pasa nada. Bueno, cuéntanos un poquito, Galán. Escucha, no vas a entrar tú aquí por amor al arte, no te jode aquí. hay que pagar peaje. Qué bandido. La sorpresa un poco pues es en el sentido de que, bueno, los que sigan un poco la bata... saben que este viernes, pasado mañana, vamos a hacer público el primer adelanto del disco, que es un tema que hemos escogido que se llama El Loco, y bueno, pues a modo de un poco de sorpresa y de deferencia a vosotros, pues hemos querido, vamos, no podía ser de otra manera, de que en el Imperio del Metal sonara un par de días antes que en todos lados. Eternamente, o sea, agradecidos, como siempre. Al contrario, agradecidos nosotros y bueno, pues lo cierto es que en primicia mundial, se puede decir, pues vais a estrenar este tema, que como os decía, pues espero que os guste, espero que a la gente también pues le haga un poco de abrir boca para que se interesen por el disco y que bueno, les entren ganas de escucharlo, de comprarlo, y bueno, pues a ver un poco a la expectativa de cuáles son las reacciones. Bueno, decir además que el disco sale el 28 de enero con Demon Records en formato CD. Eso es. Y que luego, posteriormente, saldrá en formato vinilo con Clifford Steele, que eso era para marzo, ¿no? En principio está estimado para abril, porque abril. Aunque el formato vinilo fue el primero que se anunció, digamos, que iba a salir... Pero parece ser que ahora mismo el volumen de trabajo en las fábricas de vinilos es inmenso. Los plazos de entrega que están comunicando son un delirio. Y entonces, el único plazo que ahora mismo podemos asegurar que el vinilo pueda estar en la calle es abril. Entonces, bueno, pues al final va a salir el CD antes, como bien decías, el 28 de enero, que lo saca Timon Records, y bueno, pues la verdad es que muy contentos también, porque un disco más que conseguimos sacar en ambos formatos y demás, pues la verdad que yo creo que es para estar contento. Hombre, por supuesto. Vais a coincidir además, pues eso, lo que estabas diciendo, debe ser por lo que estabas comentando hace un momento, con In Vain, que hablábamos la semana pasada con Dani, y nos comentaba que también el disco pues va a salir para abril, para por esas fechas. Efectivamente, sí, ya te digo que es una... Eso ya no es un tema, es ajeno incluso a la discográfica, que en este caso es Trifol. Es que las fábricas de vinilo a nivel mundial están saturadas, por lo visto, y como os comento, los plazos de entrega que están dando son de varios meses, y aunque nosotros el máster lo tenemos de hace bastante tiempo, y bueno, hay que hacer un trabajo un poco también de lo que es el diseño de las artes y demás, pero que solo tenemos entregado de hace tiempo, y ya te digo que el plazo que se compromete ahora mismo es abril. Entonces, bueno, pues como te comento, eso es ajeno tanto a Crisford como a la banda, y bueno, pues para el formato de vinilo tocará esperar un poquito más de lo previsto, que yo creo que no pasa nada tampoco, y nada, y en esas estamos. El que tenga muchas ganas, pues va a tener el CD desde el 28 de enero, así que yo creo que está bastante bien la cosa. Claro que sí. Aparte, por ahí he visto que bueno, ya estáis barruntando una presentación en Madrid. Sí. A nivel bueno, pues de presentar incluso los dos discos, los dos últimos discos, porque no pudisteis. Claro, sí. Hemos pensado que es interesante hacer una presentación que digamos sea conjunta de los últimos dos discos, que además, bueno, son los dos primeros que hemos cantado en castellano. Y bueno, pues nos parecía buena idea presentar los dos trabajos en conjunto, dado que también es una nueva etapa para la banda. Y en cuanto a la presentación como tal, tampoco podemos decir mucho porque será para bien entrado el año que viene. Pero vamos, ya estamos haciendo las gestiones pertinentes y en cuanto se puedan dar más detalles, pues lo haremos. O sea que en ese sentido también deseando retomar esa otra actividad, y en ello estamos. Bueno, Alan, como tantas otras bandas, pues por lo menos no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que os ha servido, por lo menos en tu caso, te ha servido el estar inactivo, el no estar tocando y demás, pues para componerte todo este trabajo, tío, prácticamente. Sí, la verdad. Hombre, en nuestro caso tampoco es que haya sido muy crítico, si lo dices por el tema de la pandemia y tal, porque nosotros solemos estar casi permanentemente escribiendo cosas y montando historias y tal, pero lógicamente, dadas las circunstancias que había, pues en este caso se ha ido un poquito más rápido de lo habitual. Ha habido más tiempo y obligado un poco por las circunstancias, pues hemos podido preparar este disco relativamente rápido. Incluso tenemos varios temas para un hipotético siguiente trabajo, y bueno, pues eso, como tú dices, no hay mal que por cierto venga, se ha parado. Además es que curiosamente yo creo que esta es la primera vez que en Agresiva os habéis marcado en dos años dos discos. Sí, bueno, tampoco te creas que veníamos a una media de dos años y medio, más o menos. Entonces, pues le hemos ganado ese medio año. Sí que es cierto que incluso si hubiéramos apretado un poco tal, incluso podría haber salido un poco antes. Pero bueno, tampoco hemos querido forzar la máquina. Estos son unos asuntos también que yo creo que las prisas tampoco llevan a ningún lado. Que las cosas tienen que salir cuando están maduras, y bueno, pues el plazo de dos años, como tú dices, yo creo que es bastante razonable para lo que se lleva hoy en día, y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, tú ya descansa y mete las manos en hielo, ¿eh? ¿Vale, Galán? lo tendré en cuenta. Bueno, pues yo creo que toca escuchar en primicia, como bien dice Miguel, El Loco, primicia mundial. Ya sabes, como soy yo de Friki Galán, que yo personalmente tengo el tema hace un montón de tiempo que me lo pasaste y todavía no lo he oído. No, ya sabes cómo. Sí, es que se la luchan a todo y después no hice nada. No hice ni media. Es sinvergüenza. Yo soy una tumba. No, pero me alegra porque, oye, así también estás en igualdad de condiciones con Bender. Y bueno, a ver también qué primeras impresiones os sugiera a vosotros, que joder, para mí sabéis que es importante vuestra opinión también. No, yo te puedo decir que el día yo se ha ido a mear antes, porque ya sabes que sufre un poco de la próstata, y se va a quedar para escuchar todo el tema entero. Yo sé que... qué honor. Sí, sí, no es una cosa normal. ya lo sabes bien. Bueno, pues vamos a estrenar este temita. Os emplazamos a Agresiva para, pues, en enero del año que viene. Ah, bueno, eso sin problema, eso vale. Bueno, en enero no, porque si sale 28, pues para febrero. Estar por aquí, pues para hablar largo y tendido sobre este trabajo y sobre la actualidad de la banda. Sin ningún tipo de problema, al revés. Ya sabéis que, como os decía, que nos encanta haceros siempre algún tipo de visita, y además si es para que nos entrevistéis con la manera en que lo soléis currar normalmente y demás, pues la verdad es que es un gusto. O sea, que eso cuando queráis. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Eres el propietario del logo de Imperio del Metal. Si te cabrea lo mismo, nos quitan los derechos y no lo podemos usar, tío. Que luego lo sacamos predicador en los conciertos, tío. No me puedo arriesgar. Nada, Galán. Ya sabes que es un placer siempre teneros aquí. Que nos lo pasamos igual, de lujo. Igual. Que además disfrutamos ese día, coño. Estamos como en familia. Tú lo sabes. La verdad es que estamos muy bien, o sea que por eso os comento que cuando queráis allí nos tendréis por allí. Perfecto. Bueno, pues Galán, preséntanos el tema. Bueno, pues como os comentaba hace un poco, es el tema que hemos elegido como primer adelanto para este disco, se llama El Loco, y bueno, es un tema que habla un poco de la gente que, digamos, que no suele ir con... a favor de la corriente y no suele ir con ni suele comulgar con los hábitos y con las costumbres de la mayoría, y también un poco pues las consecuencias que eso puede producir. Entonces, pues nada, espero que le guste a vuestros oyentes también, y si es así, pues yo creo que en un par de semanillas subiremos un segundo y último adelanto antes de la salida del disco, así que le emplazo a toda vuestra audiencia también a ello, y lo he dicho, espero que os guste. Pues... Perfecto, pues muchísimas gracias, tío, por darnos la oportunidad de presentar este temita. A vosotros siempre, tío, un abrazo. Galán, hablamos. Venga, vamos con ese El Loco de Agresiva. Vamos a disfrutarlo todos, coño. Le llaman perturbado por no seguir costumbres. Rechaza mayoría y el pecho que deslumbre. Quizás algo chalado con múltiples defectos. Un desequilibrado criticado por su aspecto. Por un poco el lunático le toman los sensatos. Triste añadido que nunca rompe un plato. A nadie le interesa saber si es buena gente. De verdad que profesa si su cuerpo aún demente. Todo se hunde bajo tus pies. Lo poco que lograste. Cuando tu mente empieza a caer, consciente del desastre. Muchacho introvertido, un liso y solitario. Eterno incomprendido, el difícil adversario. Empieza a estar cansado de ser la oveja negra. Es siempre desgastado, así como desintegra. Poco que lograste. Cuando tu mente empiece a beber, serás consciente del desastre. We'll be right back. lograste. Cuando tu mente empiece a querer, serás consciente del desastre. Bueno, pues sí, teníamos ese El Loco de Agresiva en primicia total. Lo que digo, además, yo tampoco, fíjate que tengo el tema que me lo mandó Miguel Coello hace ya bastantes días. Y bueno, la verdad es que me mola un huevo. Pues promete. Hombre, promete lo que será lo nuevo de Agresiva. Sigue la estela de ese El Fin de la Razón. Sí. Sí, pero me ha parecido, incluso este tema me ha parecido muy diferente también a todo lo que habían sacado en El Fin de la Razón, en estilo. Ya sabes que Agresiva te sorprende continuamente, está haciéndote, o sea, no te esperas lo que te va a sacar de un disco para otro, que eso también es algo muy positivo, ¿no?, en una banda, ¿no?, que y al final termina enganchándote, ese disco te termina envolviendo, ¿no? Y bueno, pues esto va camino de lo que fue El Fin de la Razón, que en un principio, pues, lo escuchábamos y tal, nos molaba, pero cada vez te iba gustando más. Pues esto tiene toda la pinta de que va a ser... No, y de hecho además se agradece totalmente, misma, por lo menos por mi parte. Forma. Además, creo que Samu está tremendo. O sea, tremendo. Se agradece además el tema para mí, que canten en castellano, indudablemente. Bueno, eso ya me he hartado de decirlo. Pero sí es cierto, además, que le veo. Y me ha sorprendido muy gratamente el trabajo de Alex, del batería. Claro. Del nuevo batera de... Es un fichaje que se ha tenido que amoldar, por así decirlo, en muy poco tiempo también a la banda y sacar todas estas composiciones que ya me imagino que Miguel las tenía, tanto Miguel como Samuel ya las tenían trabajadas. Y bueno, pues sí, la verdad es que la labor es muy buena y el tema es bueno y el disco apunta maneras. O sea que será cuestión de ir desgranando. Vamos a ver el próximo... Nos deja con ganas de más, indudablemente, vamos a ver como el siempre. Próximo tema que nos tienen que desvelar de aquí a poco tiempo y deseando que llegue enero para poder tenerlo y escucharlo tranquilamente, con una buena cervecita en el sofá y sacando conclusiones. Pero vamos, tiene muy buena pinta. Ya sabéis. Apunta a muchas maneras. Ya sabéis, Agresiva, de actualidad, otra vez. Pánico escénico, ahí, inminente. Vamos con otra cosita, Yayo. Sí, mira, estamos todavía, que nos quedan... Buah, nos quedan todavía... dos meadas. 40 minutitos casi. Sí, 35 sí. minutos, venga. Para ser ahora más vamos con una banda tranquilita, los americanos Possessor, que se formaron en 2009 y en 2005, pues echaron la... por 2005. 2015 echaron la persiana. En esos dos años editaron dos demos, un split compartido con Premonition, Vicious Attack y Paralyzer. Y una larga duración en 2012 y por último un EP en 2013. La banda estaba formada por el vocalista Robbie Rainey, los guitarristas Mike Martin y Kevin Chappell y el batería Chris Soblodne. Luego en 2011 se unió el bajista Cage Shanahan. Bueno, por dentro del único trabajo que sacaron como larga duración, editado como digo en 2012, por Slaney Records, estaba el tema que le daba título y se llama City Built with Skulls, ciudad construida con calaveras. Joder, que más macarrano se puede ser. Me cago en Dios. Stop! City built with stop! Ultramacarra. Ultramacarra, sí, sí, es el adjetivo de estos Possessor. Esos Possessor ahí se quedaron allá y en 2015 se separó la banda. Una pena, una pena. Ahora vamos con Alien Force, banda de Dinamarca activa desde el año 82. Y desde el 82 al 84 la banda era conocida como con el nombre de Zeikin. Tuvieron un largo parón desde el 87 hasta el 2008, año en el que la formación comienza a tocar y graba dos demos y varios singles. Ya que tan solo tenía dos trabajos publicados en los años 80, Hell and High Weather del 85 y Pain and Pleasure del 86. Es una banda de heavy clásico que vuelve a la carga con su nuevo trabajo, We Meet Again, que sale el viernes con el sello From the Vaults, tanto en vinilo como en CD. Así que vamos con un adelanto que nos han dejado estos veteranos del heavy danés. Esto se llama Set Me Free y, como ya he dicho, preparados todos porque sale este viernes Alien Force. Pues se nota que es un grupo que ya tiene carrete, que ya ha estado tocando en la década de los 80 y se nota pues que, pues lo, que, tengo que lo hacen bien. Lo que tengo a ti, el rollo más hard rockero, más... Sí, pero es que sí, a lo mejor el estribillo llega a convertirse en algo más hard rockero, pero los compases de lo que es el tema en cuestión, pues es heavy metal, tío, clásico, no sé. Ya yo. Bueno. Pero para que tú ya es que... te pone a Megadeth y te parece que es que son sí. Que hacen hard rock. Vamos con una banda que viene de Passau, región de Bavaria, en Alemania, que se formó en 2007, que se llaman Still Engraved. Hasta la fecha han editado una demo y tres discos, el último de ellos en 2019, titulado con el nombre de la banda, Still Engraved. Sus miembros son Marcos Sober a la voz, Andy Stryker y Thomas Kutscha a las guitarras. Este último fue guitarrista de directo durante un tiempo de Rage, de sus compatriotas. Daniel Stegger al bajo y Max Linder, teclista, y Jarus Roth a la batería. Fíjate que tienen teclas y lo he traído, ¿eh? O sea, no te creas tú que... No, bueno, si es que al final es un nostálgico. Va a ser eso. Seguro que el órgano es Hammond. Sí, jamón. Jamón. Es jamugo. Que es lo que te gusta. Que jamón. Es lo único, realmente. Pero bueno, están ahí, pero son. Bueno, no molestan demasiado. En su último disco incluían este Searching for Regret. The ground turns red. potentes los germanos, que además con... Este es el tipo de música que me gusta a mí. Sí, sí, por eso te lo he traído. Digo, esto le va a gustar al tarado del Bender. Sí, sí, es verdad que tiene unos estribillos mucho más suaves, con una voz mucho más melódica y tal. El rollo es un poquito más heavy durante toda la canción y a mí me ha molado. No sé si todo el disco será en la misma onda, pero vamos. Por lo menos el cantante me parece que canta de puta madre. Y lo que te digo, los teclados no molestan. Están por ahí, sí, perdidillos. La verdad es que apenas aprecian, como bien dices. Sí, por eso ya me extraña a mí que te gustara un grupo con teclados. Es lo que hay. Vamos con Destiny N, banda californiana desaparecida que formó del 97 al 2001. La banda la formaban casi todos los miembros eran excomponentes de una banda de Los Ángeles activa a día de hoy llamada New Eden. Y bueno, pues estaban Nardo Andy al bajo, Brian Craig a la batería, Dan DeLucy a las guitarras, Jay Rivera a la voz. Este ya ha estado en 50.000 grupos, ya lo sabes. Eric Harpen a la guitarra. Menú pesado. Además que no puedo con él, tío. Y este último, Eric Harpen, pues estuvo en bandas como Hellstar o Leatherwolf, compartiendo además con la guitarra en la banda con, en este caso, la voz del Jay Rivera y este a la guitarra. La banda es noticia porque se reeditaron sus dos únicos trabajos, Brady Depp de Dark, del año 1997, y Transition, del 2001, este año por primera vez en vinilo y a través del sello Black Bear. Buena formación, con el combustible Jay Rivera, como ya hemos dicho, a la voz, de la que oímos el tema que dio título a su segundo trabajo, para mí un tema bastante interesante, molaba bastante este tema, llamado Transition. This is the voice of world control. I bring you peace. It may be the peace of plenty and contempt, or the peace of unburied death. The choice is yours. Obey me and live, or disobey and die. I want the world. estaba otro de los proyectos que ha tenido el grandísimo James Rivera, ese que tanto te gusta. Joder, no puedo con él, tío. Es que eso supera mi fuerza. Ya después de cuando le di con Vicio Rumors, que destrozó todos y cada uno de los clásicos de la banda, me resultaron irreconocibles cuando los cantaba, pues no, es que no. ¿Y Hellstar, no, no, qué te parecía Hellstar? Pues una mierda, pinchan un palo, o sea... Es que no, nunca me ha gustado. Y Killing Machine, por ejemplo. Pues tengo otro truño, o sea, con Morduño. Si es que no te ha gustado nada lo que ha hecho. No, este no, es que no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, yo reconozco que no es mal cantante, pero sí es cierto que, por ejemplo, la etapa de Jay Rivera con Vicios Rumos para mí es la peor etapa de Hombre, sacó un disco, el World Ball ese, que es el peor disco de Vicios Rumos. Es para mí la peor etapa, o sea, de Vicios Rumos. El peor disco, pero de Vicios Rumos, para mí con diferencia. Pero bueno. O sea, pero bueno, es lo que hay. Sí. Vamos con un poquito de thrash metal. ¡Oh! Oh, qué raro, vamos con los daneses Killing, que debutaron el pasado agosto con Face the Madness. La banda se formó en 2013, pero hasta la fecha solo habían editado un EP y un par de singles. Bueno, pues como digo, en agosto, el 13 de agosto, Mighty Records ponía en circulación Face the Madness, que contiene 9 temas. La banda no ha sufrido ningún cambio en su formación desde que iniciaron su carrera en 2013. Son Rasmus Solver al bajo y voz, Snate y Rasmus Holm Sorensen a las guitarras y Jesper Skousen a la batería. Vamos con un temita de este trabajo, de este Face the Madness, que se llama See You in Hell. We'll be right back. Estrella de la Burra. Bueno, ya estas bandas se me van un poquito más de las manos. No está mal, pero no es el estilo de trap metal que me mola. Que muy me, guapo. Muy que me entusiasma, guapo. Yayo. Muy guapo. Vamos a ir terminando ya. Sí, vamos la velada, cerrando la velada de este programa 136 aquí en Radio Utopía. Con esa primicia que hemos tenido de la gente de Agresiva, con ese El Loco. Joder. Adelanto de su. Qué alegría y qué sorpresa. Pánico escénico. Sí, la verdad es que además apunta maneras y ese pánico escénico hay que degustarlo en breve. En breve cuando salga. No esperar a que salga el vinilo. Después ya el vinilo también no lo compraremos, claro que sí. Pero primero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, y primero el CD. Vamos a terminar, Yayo, con Wicked Witch of Boston, banda donde comenzaron sus carreras los Sabbath, Zack Stevens y Jeff Plate. Se formaron en el año 88, sacarían dos demos, en el 89 y en el 90. Y más tarde, en el 2018, esas demos verían la luz de forma remasterizada en una recopilación que salió a través de del sello 20th Century Music bajo el nombre Wicked Witch of Boston, como la propia banda. La banda la completaban Mark Stewart al bajo y Matt Leff a la guitarra, que también compartiría trabajo y banda con Zack Steven en esos Machine of Grace, que solo vería la luz un trabajo de esta banda. No sé si te acuerdas de ellos, Yayo. Pues no. Bueno, pues te lo pasé. O sea, que has pasado eso. Me lo pasaste. Sí. Vale. Te pues. Has visto el caso que le has hecho, de gracia. Sí, de la hostia. Miraré, lo tendré por casa. Sí. Bueno, Machine pues, of Grace, ¿no? Machine vale, of Grace, venga, de gracia. Me los escucharé. Este último, Matt Leff, falleció el 31 de diciembre del 2019 de cáncer de pulmón a los 53 años. Vamos a recordar tanto a Matt como a esta gran formación con uno de sus temas de lo que sacaron recopilado ya en esas demos. Esto se llama Soul to Fire. Y con esto hasta la semana que viene, porque me tengo que ir a bañar al pez. La semana que viene a ver si vienen los colaboradores por aquí, los echamos de menos, coño. Bueno, a ver si se junta alguno por aquí. Joder. Venga, borrachos. Banda de vagos. Las cosas que tenéis que hacer y veniros para acá la semana. Chiquilicuatres. Venga, nos vemos.